del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rol. Bienvenidos al Imperio. Del gran dios, y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor, sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches a todas y a todos. Se abre la puerta del castillo para toda la gente del las puertas del imperio están abiertas para todos. Para toda la gente del metal, para toda la gente que adora esta pedazo de música y este rollo que es el heavy metal. Nos metemos de lleno en el programa 81. Habéis escuchado la voz del viejo anciano, que ya le tenemos por aquí. Y hoy encima tenemos... Menos cabrón. Encima hoy tenemos entrevista. Empezamos además el año 2020 con esta entrevista que teníamos ganas de hacer. Entrevista que por fin conseguimos hacerla, porque entre unas cosas y otras se complicó la historia, pero por fin tenemos aquí a Mario Redondo, bajista de nuestros colegas In Vain, gente que queríamos tener aquí ya desde los principios del imperio. Y bueno, pues hoy se han juntado los astros y por fin están aquí, está Mario para hablar sobre, bueno, pues In Vain, sobre el pasado, presente y futuro de una grandísima banda, producto nacional. Bueno, buenas noches, Mario. Muy buenas noches, compis. ¿Cómo estáis? Saludos a todo el mundo. Ahí está, saludando, poniendo ahí el pabellón alto. Te tenemos aquí por fin. No me eches las culpas a mí, échaselas al Yayo, que me ha estado malo durante todos estos días y sí, no ha podido... Se la echamos a las contingencias la vida externas. La vida es así. Ha tenido el coronavirus ese y al final ha matado... Ha sido el pionero. Ha matado él al coronavirus. Básicamente lo que tenía es que me iba de varetas como una perra durante días y días y días. Una maravilla. Con el Yayo no puede se lo recomiendo a nadie. Con el Yayo no puede ni el coronavirus. Bueno, pues yo creo que, bueno, sin más dilación, vamos a empezar con la entrevista con Mario de In Vain. Y bueno, pues lo primero vamos a hacer como siempre. Ya la gente que nos conoce pues sabe que nos gusta hacer una retrospectiva, sobre todo cuando es una banda que todavía no ha pasado por el programa. Hacer una retrospectiva del pasado de la banda, bueno, pues para ir acercándonos al presente y luego, pues por supuesto, hablar un poquito de los planes de futuro de la banda. In Vain inicia su andadura en 2004 con una formación, con un formato muy alejado del actual de la banda. Cuando empezó la banda había tres guitarristas: Dani Cordón, guitarra y voz; David Hurtado Moncho y Alejandro Saste, también guitarristas; el teclista Pablo Hernández y, por supuesto, el teclista y el bajista Usama Abou Neder. Sí. Vale, y por supuesto Teo, que es uno de los miembros fundadores de la banda también, a la batería. Hombre, tú no estabas en esa época, Mario, pero bueno, ya lleva muchísimos años en la banda y te conoces todo. ¿Tú crees que influenció en esta movida para que hubiera tres guitarras, por ejemplo, el que muy poquito antes, en 2004, reaparecieran los Maiden con Bruce Dickinson y la actual formación que tienen hoy de tres guitarristas? O pues mira, no he tenido esa conversación con ellos, pero estoy casi seguro, porque además es que, como iremos hablando y iremos viendo seguramente, el estilo a los inicios era bastante más maideniano de como es ahora. Entonces, claro, se pueden ver en aquellas grabaciones, por ejemplo, melodías de guitarra dobladas por un lado, a la vez que una guitarra haciendo acordes o bases. Entonces, claro, eso es totalmente Maiden post-reunión. Efectivamente, ahí había un pozo y un guiño también a los más grandes de la historia del metal, como digo yo siempre, pero esto es lo que hay. Sí, bueno, porque Maiden abre posibilidades también, y Dani tocaba la guitarra y dijeron, porque voy a venir a cantar solo si puedo tocar la guitarra, y vamos a ser tres y vamos viendo por dónde nos llevan la música, las composiciones. Bueno, y la verdad es que fíjate que desde entonces la evolución, que ahora lo iremos viendo y lo iremos desgranando, la evolución de la banda ha sido brutal. O sea, es una cosa digna de ver. Con esa formación, la banda grabó dos demos, Spirit of Hair en 2005 y Dawn of Misery en 2007. Luego, bueno, pues el primer trabajo, el primer larga duración fue Gods and Men, editado en 2009 bajo el sello Santo Grial. Ya no estaba ni Davin ni Alejandro a las guitarras, y ya entró en la banda el sensacional, para mí un puto crack, el maravilloso Daniel Blanco. Ahí es donde los conocimos, además. Sí, realmente. El ritmo y compás, sí. Presentando este trabajo. Sí, efectivamente. Con Dúnedain. Con Dúnedain, sí. Y eso que no estaba todavía. Y bueno, pues yo creo que a partir de ahí vamos a meternos un poquito a 2011, que es cuando entras tú en la banda, como bajista, sustituyendo a Usama. ¿Cómo se produce tu entrada en Invain? Cuéntanos un poquito. Pues mira, en verdad no estaba sustituyendo a Usama porque él ya no estaba. Entonces hubo y me llegó a tener otro bajista momentáneamente. Y bueno, cuentos a Usama lo dejó y tal. Entonces un amigo de Invain, de Dani Blanco concretamente, pues tocaba, era bajista y estaba haciéndole el favor de colega, de pues os hago los bolos, como se acerca la grabación del disco y todavía no tenía bajista, os lo grabo yo, lo grabó él. Cuando yo entré al grupo, el disco ya estaba prácticamente grabado, quedaban cuatro retoques de las voces porque el micrófono se había estropeado y se lo están arreglando, pero vamos, el disco estaba prácticamente grabado. Entonces, este chico finalmente tomó la decisión de ser bajista de Invain, después de tiempo haciéndose el colega, al final como, venga, va, que me quedo. Y le llamaron para irse a currar a Barcelona. Joder. Así que realmente... La puta casualidad de la vida. Pero esto es claro, como estuvo en una franja de tiempo tan corta, no, pues digamos que no aparece... Bueno, aparece su nombre en el In Death We Trust, que está grabado por él. Ajá. O sea, lo pone en los créditos, aunque salgo yo en la foto, pues ya formaba parte del... de la INA, pero pone Rubén de López, se llama. Uh-huh. Y entonces, claro, realmente le he sustituido a él, no a Usama, pero vamos, a efectos prácticos. Sí, efectos prácticos. Sí, como si fuera eso. O sea, realmente tú entras en 2011, pero ya estaba grabado que es el Indel, ya estaba grabado. Prácticamente, quedaban cuatro voces y he elegido alguna cosa, pero vamos, sí. Ajá. Of Gods and Men, primer larga duración de la banda, consiguió que el nombre de Invain empezara a estar en boca de todos los metaleros madrileños en el underground. Como decimos, bueno, pues tuve esa presentación ahí en Rimo y Compás, que fue un éxito total. Sí, además, señor. Lo recuerdo perfectamente. Pero hombre, yo creo que es realmente con el siguiente trabajo, con In Death We Trust de 2012, cuando la banda empieza a ser reconocida a mayor nivel. O sea, cuando realmente pues el nombre empieza a ser más conocido. Yo recuerdo que de este disco sacasteis primero una edición casera independiente, pero luego posteriormente Santo Grial se encargó de fabricar y distribuir el disco. Bueno, pues cuéntanos un poquito el proceso ese, aunque tú, bueno, pues llegaste un poquito ya con el disco grabado, toda la gaita, pero bueno, ¿cómo fue todo ese proceso? Sí. ¿Cómo funciona además ese trabajo de cara a la gente? ¿Cómo recibió la gente? Porque aquí ya hay un cambio real en el sonido de la banda, aunque todavía hay teclados, pero ya hay un cambio real de sonido en relación al primer trabajo, a Of Gods and Men. Sí, varias cosas. Yo cuando llegué a la banda ya estaba el disco grabado, pero faltaba todo el proceso de buscar cómo lo hacíamos, cómo lo fabricábamos y demás, así que ya participé plenamente. Y nada, queríamos primero hacer alguna tirada no muy grande para ver qué tal la gente, cómo reaccionaba y eso. Y normalmente cuando la mayoría de las fábricas y demás, o las distribuidoras, que en este caso, bueno, Santo Grial trabaja con nosotros como distribuidora. Sí, o sea, más que como sello, como distribuidora. No, de hecho, yo creo que Santo Grial en general trabaja con todo, distribuye y punto. O sea, claro, se encarga de fabricar y tú haces todo lo demás. O sea, si la cosa va bien, ambos nos beneficiamos, y si no, pues tampoco palman también, que también hay que entenderlo, porque esto es... No, según está el patio, es entendible. No pueden meter ahí... Entonces, pues nada, estuvimos preguntando en varios sitios y encontramos una casa que nos hacían, no sé si hicimos 250 o 300 copias, y dijimos, venga, vale. Y al poco de haberlo hecho así, vimos que podía molar, que estaba recibiendo buenas reseñas y algo la gente molaba, y volvimos a contactar con Santo Grial, que también el Ojo también salió con ellos, y dijimos, venga, adelante. Que además nos lo mueven por... Antes había alguna más tiendas de tipo, por más y alguna que otro punto físico. Hoy en día a lo mejor no hubiera tenido tanto sentido, pero bueno, de hecho ya no trabajan. Santo Grial se ha extinguido, ¿no? Sí, se ha extinguido. Y entonces, sobre todo para eso, para moverlo un poquito más y que la gente lo pudiera encontrar en la tienda tipo de su ciudad o pedirlo por el catálogo y tener algunas copias extra, pues lo volvemos a hacer con ellos. Y ese fue el proceso de producción. Y en cuanto al tema del salto de estilo, pues sí, es que la verdad que cada producción de Invein ha tenido una vuelta de tuerca, una evolución. Y aunque es verdad que el salto más gordo va a ser el que hablemos justo después, sí. Aquí ya se va aquí, notando. Aquí realmente ya hay unos mensajes de la banda, unos temas que realmente dejan ver que está cambiando el estilo. Dejan ver que está ya metido en el ajo quizás. Daniel Blanco. Más metido en el ajo las composiciones. Está endureciendo más el estilo. La parte thrasher de Dani empieza ya a notarse en algunos riffs y empieza a ser la semilla de lo que nosotros consideramos ahora el estilo propio de Invein. Que es, como podréis comprobar ahora con los temas que vamos a poner, pues una combinación de tralla, de thrash, speed, agresividad, con melodías y estribillos más épicos. Y es ahí donde empieza a crecer esa semilla, justamente. Creo que además lo has dicho bastante bien, porque yo, conociendo un poco a los miembros de la banda, sí es cierto que lo que tú estás diciendo, ya lo que es la nueva, lo que son los nuevos Invein de ahora, el estilo musical que ofrecéis ahora, es un poco un compendio de los estilos musicales que le gustan a uno y los estilos musicales que le gustan a otro. Porque las composiciones están elaboradas precisamente por los dos Danis. Y uno se tira más por un estilo musical y el otro se tira más por el otro estilo musical. Entonces, en el último disco, que es el que estás hablando, de las últimas composiciones, sí es cierto que se ve pues un poco que toca todos esos estilos, los que le gustan a uno y los que le gustan a otro, quizás. Sí, pero eso vamos a ir viéndolo ahora, además, como vamos a ir escuchando. Mira, de hecho, mira, pon un temita de Buitrash. Vamos a escuchar un tema de ese disco de 2012. War Machine, perfectamente. Tema representativo total de lo que era Invein en ese momento. Y bueno, pues podremos ir viendo la evolución disco a disco de esta grandísima banda. We'll be right back. Bueno, pues retransmitiendo desde la 107.3 de la FM aquí en Radio Utopía, en San Sebastián de los Reyes, seguimos con la gente de Invain. Hoy le dejo al Yayo que se explaye, que yo ya hoy que ya he currado mucho estos días. No te jodes, yo no curro, cabrón. Ah, dices aquí. Aquí, el... aquí, te digo no, aquí, verdad, hombre. A ver, aquí sí, sí, es verdad. Yo he estado escaqueado. Además hablábamos hace un momento, antes de venir aquí, y Mario lo sabe, cuando estaba yo haciendo el programa ese por podcast, el de Todo Genio Metal Radio, ya le hice la entrevista en su momento y le tuvimos por ahí, por el sótano del Pondín. Muy buena entrevista, por cierto. Muchas gracias, Mario. Sí, es que este Bender es un grande. Está un poco tarado, pero... pero es buen chaval. Bueno, pues tras este trabajo, tras este grandísimo trabajo para mí, que a mí me encantó en su momento, In the We Trust, para mí se produce un hecho que personalmente es fundamental para el posterior desarrollo de la carrera de Invain. En 2012 se marcha de la banda el teclista Pablo Hernández, puesto que es cubierto un breve espacio de tiempo por el teclista de Quinta Enmienda, actual es Phoenix Rising, Francisco Jesús Quintanilla, y finalmente, cuando se va él, decidís no volver a cubrir ese puesto. Cuéntanos esa decisión, ¿en base a qué? Sí, claro. Pues nosotros, la idea primigenia era seguir con teclista, porque queríamos continuar esa senda, nos parecía original el toque del teclado. Queríamos seguir endureciéndonos, a pesar de mantener el teclado. No es que viniera únicamente a partir de ahí. Y nada, pero el tema es eso, que nos costaba muchísimo encontrar gente que quisiera tocar. Tuvimos algunos contactos y al final no fructificaron y claro, pasaba el tiempo y necesitábamos grabar un siguiente disco. Y como no una filosofía que tenemos es que no nos gusta meter teclado grabado, sin generar así cosas grabadas, queremos ir al directo y que todo lo que se oiga es lo que tocamos. Pues dijimos, si no vamos a tener un teclista que llevara los directos, vamos a tener que hacer canciones sin teclado. Entonces hubo que tomar la decisión y dijimos, hay que tomarla ya porque si no, no componemos y no grabamos nunca el disco. Y dijimos, venga, pues nada, se toma la decisión, se sigue sin teclado y a partir de ahora ya podemos componer sabiendo que no va a haber teclado. Hicimos un repaso de los temas anteriores que tocamos. Y vimos que muchos de ellos, la mayoría y sobre todo los que solían entrar en los directos, se podían adaptar, o bien quitando teclados o bien adaptando algunas partes a guitarra. Algunos, lamentablemente, encima algunos que nos gustan mucho, no los podemos tocar porque sin teclado pierden su esencia. Así que bueno, habrá que dejarlos para colaboraciones puntuales. Uh-huh. y nada, y así fue como ese fue principalmente el motivo, que teníamos la necesidad de saber si sí o si no para continuar componiendo, y al final la vía fácil era de decir que no y a tomar por culo y liarnos ya. Y de paso, pues endurecer un poquito más el sonido. Debe decir una cosa, si ya le hiciste feliz al Yayo. Vamos, totalmente. O sea, además, es cierto que a partir de ese momento, yo, fanático de Invain, desde los inicios, desde las demos, Dani lo sabe, Dani Cordón, que bueno, pues yo sigo la banda de Ethan Bender y yo hemos seguido la banda desde los inicios, y este cambio a mí me pareció una maravilla, ¿no? Porque efectivamente lo que conlleva es un endurecimiento del sonido y bueno, yo es que los teclados y yo tenemos un problemilla y no somos muy amigos y tal. Y vamos, yo soy de los que personalmente opina que la banda ha ganado muchísimos enteros con la eliminación de los teclados. Soy mayoría sí. Aplastante los que nos comentáis. No, y sobre todo por el tipo de sonido, por ejemplo, que ya habíais adoptado en In the We Trust, quizá los teclados chirriaban más, o sea, era más... Sobraban un poco. Sí, ya no que sobraran, sino que eran un poquito menos fáciles de asumir a nivel oyente. O sea, porque realmente, pues con temas que ya tienen una dureza, que ya van a un nivel más cañero, por ejemplo, que en el trabajo de debut, bueno, pues los teclados en algunos temas parecía que estaban un poquito ahí... Quizá no sé. El protagonismo de los teclados, porque a lo mejor algunas puede partes, ser. Por ejemplo, en algún tema... posterior sí que se han metido algún teclado de colchón. Sí, pero una cosa es meterlo claro, de colchón, efectivamente, y otra cosa que sea un instrumento protagonista dentro de la... Claro, de y la no ha quedado mal. Luego en directo simplemente no suena no y no ya. No suena y punto, claro. No, es no que eso... punto. pero entonces, bueno, sí, también hay que tener en cuenta que, es que los temas se han hecho más agresivos de por sí, por la composición, y también la producción es más dura, es más cruda y a su vez más limpia. Habría que ver cómo hubieran quedado los teclados con unas composiciones así y la producción que hemos conseguido después, ya, para ver la foto completa y juzgarlo, pero vamos, sí, en general, yo estoy contento con el resultado. A mí es que me gusta con teclado, o sea, me gusta la banda de heavy metal, me gustan con teclado y sin teclado, entonces, bueno, soy feliz de todas maneras. Bueno. Pero respeto y reconozco que la mayoría de la gente nos comenta lo que tú. Bueno, pues con esta definitiva formación de cuarteto y con la banda ya totalmente consolidada, llega el momento de, bueno, pues de poner los cojones encima de la mesa, como digo yo, y bueno, decir, aquí está Invain, aquí tenemos un estilo personal, aquí tenemos un estilo power thrash de la mejor escuela, y lo vamos a demostrar con el sensacional The Little Things That Matter que sacasteis en 2014, vuestro tercer trabajo. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo lo recibió la gente? ¿Cómo recibió ese nuevo cambio, esa desaparición de los teclados y ese endurecimiento de la música de la banda, bueno, pues de cara a todos los aspectos? Pues mayoritariamente mucho mejor, o sea, fue aplastante. O sea, ganó por goleada, tanto las opiniones personales de los seguidores, de los amigos, como las reseñas obtenidas en medios especializados. O sea, todo en cuanto a las composiciones, o sea, a la gente le gustaron más los temas en sí, le gustó más la producción y le gustó más la decisión de eliminar el teclado. Entonces, pues nada, nos llevó un paso más allá. Aquí es realmente donde yo personalmente considero que está el sonido Invain ya y marca propia de la casa. Ya sí. Fuera de... Quizás si sí. le tuviera que diferenciar un poco este trabajo de lo último que habéis hecho... Pero es que aquí... eso viene luego, vende. Bueno, el último trabajo viene luego. Vamos por partes, pero como ya sale, el destripador. No, pero como está saliendo la historia, y estamos ahora con este disco, con el que acabas de nombrar, me resulta algo más oscuro que lo anterior, en cuanto a musicalmente, te estoy diciendo. Quizás a lo mejor en las composiciones. ¿Te puede parecer...? Tal vez, pero pinceladas. Efectivamente, pinceladas. Pinceladas que no habéis tenido en otros trabajos. Sí, puede ser. También tenemos, por ejemplo, el último tema, que es bastante largo, creo que dura 8 o 9 minutos, que sí que tiene una atmósfera muy oscura. Para mí es un tema muy importante de ese disco. Y claro, cuando tú te lo escuchas entero, como es bastante más largo, el doble del largo que son los otros temas, al final... Ese tema se come un buen cacho del disco. Y está también el primer tema, que es largo, es bastante thrasher, tiene una parte instrumental con solos de Dani a saco. Todo eso. Y, o sea, no es un tema happy, pero es un tema muy, muy importante dentro del disco. Luego tenemos otros temas como Pipas Son, que es puro felicidad, puro salir a correr por la calle. Tenemos temas como The Ballad of Lucifer, que es muy raningualesco, siempre tenemos que meter algún tema de ese palo. Entonces no faltan esos temas de que te pones a pegar botes y a empujarte con tu colega si estáis ahí en el garito pasándolo bien. Bueno, pues podíamos escuchar pues uno de los temitas que ha dicho ahora Mario. Podíamos escuchar ese No Future for the World, que es el que fue el tema estrella para mí del disco, que fue el que, bueno, pues protagonizó el vídeo que sacaron en su momento también Invain. Y bueno, pues para que la gente vaya viendo lo que estamos hablando, que vaya escuchando esa evolución de la banda. We'll be right back. Esto era Invain y seguimos en esta entrevista que tenemos con Mario Bajista. Sensacional entrevista que está marcando aquí. Bueno, aquí ya vemos esa evolución. Aquí sí que se ve ya marcadamente el cambio de rumbo. Bueno, no tampoco de rumbo realmente, pero bueno, pues sí de sonido y a la hora de encarar los temas. Sí, es decir, también que este es uno de los temas más thrasher del disco. Luego siempre nos gusta tener un estilo variado. Sí, además soy muy abierto en ese aspecto. Claro, no solo intra canción, que las canciones toquen varios palos, sino entre canciones. Que luego después te viene una un poco más alegre, luego viene una que esto es speed con un estribillo power. Ajá. Y así. Bueno, pues tras este tercer trabajo tenéis un tiempo de parón de un par de años, más o menos, debido a, bueno, pues a temas personales de los miembros de la banda. Y bueno, pues en 2017 reaparecís con la perfecta continuación de este tercer trabajo de Little Things That Matter, bajo el nombre de IV4. Bueno, pues coincide que es el IV de Invain, es el cuarto trabajo. Bueno, pues ahí curradito el tema para que la gente piense un poquito. Y bueno, pues efectivamente es el paso definitivo adelante en la carrera de la banda, además de la consolidación de lo que venís haciendo en el anterior trabajo. Sí, sí, no lo podíamos explicar mejor nosotros, así que así es como lo hemos visto y así es como lo hemos vendido, o sea, pues es lo que nos parece. Y sí, si queréis un chisme curioso, pues el día que se, pues esta historia yo no estaba, ¿no? Pero el día que se decidió el nombre para la banda Invain, creo que fue en un garito en el Caos de Vallecas. Ajá. Por lo visto, en ese mismo momento salió la coña de que Invain llegaba a sacar un cuarto disco, se llamaría IV. IV. Y yo, desde que estoy en el grupo, siempre se ha hablado y siempre se ha dicho. O sea, que se dijo en su día y se mantuvo y se hizo. Y se ha cumplido. Correcto. A rajatabla. Sí, totalmente. Sí, sí. Vuestros trabajos soléis grabarlo vosotros mismos en los estudios de Dani Cordón, creo. No. ¿Cómo es exactamente eso? Cuéntame un poco, porque yo estoy un poquito perdido. Es que es un poco confuso. Parece que lo hemos grabado nosotros porque pone en los créditos, pone grabados en los estudios IV. Sí. No son los estudios de Invain, son los estudios de Iván. Joder. Así que todo va pues de... Toda la puta vida pensando que era un tema de autoproducción, alguna gaita... No. Nuestro productor, muy interesante. Nuestro productor Iván Gutiérrez lleva además siendo el productor de Invain desde el principio, casi que se podría decir que es el miembro extra de la banda, el quinto ahora mismo. Y pues bueno, es igual que Invain empezó siendo un grupo de amigos de Rivas, al que pronto se noteó y luego pues fue yéndose gente y llegando más. Iván igual, o sea, Iván también es amigo de siempre de Daniel Cordón, de Rivas, solo que él no ha formado parte del grupo, pero él es productor. Tiene técnico de sonido y demás, y entre una de sus profesiones es el productor, y tiene un estudio en su casa, que él empezó de forma humilde. Entonces, esa evolución que él ha tenido se ve en los trabajos de Invain. En los distintos trabajos. Exactamente. Claro. El grupo ha ido mejorando, pero también ha ido mejorando, aprendiendo y mejorando el equipo, y por eso cada disco suena mejor. Entonces es en su casa, y luego las cosas que no se pueden grabar en la casa se graban en el local de ensayo y ya está. Y hoy en día tenemos la suerte de que con poco material ya se consiguen sonidos y calidades muy muy decentes. ¿El estudio lo tenía allí en Rivas también? ¿O? Sí, es en su casa. Sí, lo mismo, o sea, ha sido su cartero y todo, quién sabe. Lo mismo. ¿Quién sabe? Bueno, de Dani he sido su cartero, de Dani Cordón, o sea que... Sí, sí. Entonces, pues vamos allí, viene él al local a hacer las cosas que hace falta y luego todo el trabajo de postproducción lo hace él también. O sea, no lo mandamos a producir a Finlandia y nada de eso. El Mika Jusilia no tiene nada que ver aquí, ¿no? No. Menos mal. Todo con Iván. Hasta en la puta sopa el Mika Jusilia. Si a alguien le gusta cómo suenan nuestros trabajos y quiere hablar con él, que no tiene más que comentárnoslo y se lo pasamos para que se pongan en contacto. Bueno saberlo. Además, para que la gente y la gente de grupos que nos escucha, bueno, pues vea que tiene ahí una opción de alguien que ya está acostumbrado a grabar bandas de metal. O sea, sí, y si soy de black metal, le gusta más todavía. Más todavía, o sea, ¿no? Bueno, pues algo muy característico de Invain es que siempre habéis acompañado las ediciones de vuestros trabajos con la presentación de vídeos muy trabajados. Sirva como como muestra el espectacular vídeo que sacasteis con el tema Blood and Steel del último trabajo. Y para estos vídeos soléis contar siempre con Digital Muffin. Llevamos dos vídeos con ellos solo, en verdad, sí. O sea, el de Blood and Steel y el de... Y el de No Fit for the World. Los más currados son con ellos, claro. Ajá. Luego solemos hacer algún otro de forma un poco más humilde. Sí, bueno, por ejemplo, el de King of the North, Sí. Ese no fue con ellos, ¿no? No. Fue con una ubicación que nos dejaron y lo hicimos con Iván, con nuestro productor. Ajá. Fue también con él. Y luego el de... Del cuarto disco tenemos también un videoclip hecho así de forma humilde con Iván. ¿Habéis pensado publicar algún vídeo del nuevo trabajo que ahora empezaremos un poquito más a hablar de él? O imagino que sí, porque vosotros sois muy visuales también en ese aspecto. Con todos los trabajos realmente habéis acabado editando algo. Sí, editaremos algo. Lo que pasa es que ahora estamos más centrados en acabar los temas. Como luego... Luego, después de acabar la grabación, también viene un proceso que se alarga un poco de la postproducción, ver mezclas, ideas para el sonido, que nos lleva un tiempo, más luego buscar a ver cómo lo vamos a editar y demás. Utilizaremos ese lapso de tiempo para ver cómo... Para decidir. Sí, para empezar a pensar sobre... Es que si no, se nos atora la cabeza con todo. Ahora estamos con esto otro. Son muchas cosas, efectivamente. Claro, sí, vamos por parte. Que además, como bien ha dicho Yayo, yo creo recordar... porque además lo ha tirado muy bien ahí. Creo recordar que antes de sacar vosotros este trabajo, sacasteis primero el videoclip, ¿puede ser? Poco antes de sacar el trabajo a la venta. Sí, queríamos ir abriendo boca, vimos lo guapo que quedó y dijimos esto hay que... Fue el aperitivo, ¿no? Sí, dijimos hay que soltar a la liebre aquí. Bueno, pues qué mejor que escuchar este tema, que es un puto trayazo, marque Invain total... Y que bueno, porque la gente, yo de todas formas ya lo he escuchado aquí en Imperio del Metal, porque este tema ya ha sonado, pero que suene otra vez, porque esto es una puta maravilla. Vamos a escuchar el Blood and Steel, coño, del 4 y V. Poison blood, the army of the damned. Esto era Love and Steel de In Vain y seguimos con la entrevista que le estamos haciendo a Mario, la entrevista que la está haciendo el buen amigo. Bueno, pues vamos ahora ya directamente con la actualidad de la banda, que le interesa a mucha gente. Como bien sabéis, están muchos esperando a ver qué nos cuenta Mario de lo que está haciendo ahora mismo In Vain. Os encontráis grabando el que será vuestro quinto trabajo. Imagino que no se llamará V cayéndose el palito. No. Bueno, a mí una cosa que me sorprendió, a la par que me asustó, fue leer un comunicado que publicasteis el 28 de diciembre que anunciabais que posiblemente sería el último trabajo de la banda y que se llamaría Goodbye and Fuck You All. Eso era una coña, imagino, del 28 de diciembre, ¿o no? Hombre, siendo 28 de diciembre, factor coña tiene que haber. Ahora voy a dejar el suspense para ver qué parte puede ser coña y qué parte no y tal. A lo mejor es una parte de verdad o a lo mejor no. ¡Coña hay! ¡Coña hay! Indudablemente. Yo espero que estaría sea... Estaría cojonudo que publicando ese día no hubiera nada de coña. Entonces, coña hay. Ahora, pero no voy a decir cuánta ni en referencia a qué. Bueno. Ahí no van a dejar vender con la gana de saber por dónde van los tiros, macho. Bueno, lo que tengo claro es que el título no va a ser ese, indudablemente. Entonces la otra parte es la que me asusta. Claro, realmente a lo mejor prefieres que el título sea ese. No, hombre, indudablemente, prefiero que sea, pero me imagino que no lo va a ser. Me parecería un título perfecto, de todas formas, ¿eh? O sea, una forma de decirle a la gente, porque imagino que, bueno, yo, según está el patio y según está el panorama, imagino que estaréis también un poquito hasta los cojones de cómo funciona el mundillo este, de cómo va todo. Básicamente, bueno, como el 99% de la banda. Nosotros hace tiempo ya que abandonamos un poco la sensación de estar hasta los cojones. Simplemente nos tomamos con filosofía, sabemos lo que hay. Y bueno, esto se ha hablado muchas veces en el grupo. Y lo llevamos de forma, pues, que sea sostenible para todos. Porque todos tenemos vida aparte, trabajo, historias. Entonces, pues, intentamos, hemos tenido la suerte de que nos salen bolos, que yo lo llamo alicientes, ¿no? O sea, intentamos que no nos quite demasiado tiempo, a la vez que nos dé alicientes para pasárnoslo bien, que estamos aquí. Viva la llama, realmente. Porque si solamente vamos al local de ensayo a pagar religiosamente y a nada más que tocar entre nosotros, que nos gustaría tocar, porque nos llevamos bien, pero... Entonces, pues bueno, mientras tengamos ciertos alicientes, pues hacemos las cosas con cabeza, no nos cogemos una furgoneta y nos recorremos el país porque volvemos arruinados. Entonces, pues bueno, simplemente ya trabajamos con lo que sabemos que podemos hacer para no quemarnos. Que realmente que sea algo que... Entonces nada, simplemente... Que no cueste pasta. Lo vivimos tal como es y ya está. Yo no sé, yo no siento que esté hasta los huevos del mundillo ni nada. Simplemente es que jugamos las cartas que hay y punto. Estaré jodido, pues el día que no nos llamen para ningún bolo ni nada. Entonces será jodido, entonces, y decimos, joder, qué coñazo, ¿no? Vamos a ir algo del local, pues, macho. Pensarlo ya, claro. Porque para eso quedamos en el bar a tomar unas cervezas y ya está. Bueno, cuéntanos cómo va la grabación de este nuevo trabajo, de ese Goodbye and Fuck You All. Bueno, pues como grabamos en un local de un amigo nuestro, que no tenemos una discográfica presionándonos ni nada, pues lo vamos haciendo a nuestro ritmo y al suyo. O sea, vamos preparando unos temas, los tenemos más o menos machacados, vamos al local, se graban, se dan los últimos retoques y podemos decir que llevamos pues casi la mitad. O sea, que evoluciona convenientemente. Lo que pasa es que todavía le falta un tiempo. O sea, no, que la gente no tenga ese concepto de cuando una banda alquila un estudio y se meten ahí a saco y en una o dos semanas lo graban. No, nosotros vamos a otro ritmo. Si luego resulta que no podemos quedar con el productor porque tiene otros curros, nosotros no podemos, pues está dos semanas sin ir y no se graba nada. O sea, ya lo vamos haciendo bien y poco a poco. Hombre, realmente la prisa para este tipo de cosas, y a día de hoy, como efectivamente discográficas no existen, es imposible estar en una discográfica que te esté presionando para sacar el disco. Eso sería cojonudo al final, si lo piensas realmente. Y dices, coño, joder, tengo una discográfica que me está presionando para que grabemos y saquemos. Joder, la hostia. Eso aquí pasa por detrás, pero bueno, como esto es así, como esto es autofinanciado todo, pues se hace en la medida de lo posible, como uno puede, y a su trantrán, que al final también el producto definitivo será mucho mejor, será mucho más... Sí, pero que aunque sea autofinanciado, tampoco hemos alquilado un estudio. Ya. O sea, sabes que si alquilas un estudio y, yo qué sé, tienes dos semanas o lo que sea, no sé, pues como yo siempre he grabado aquí con ellos, tampoco sé cómo va, pero imagino que tendrás unos márgenes. Entonces, sí, bueno, ni eso, o sea, es que no tengo ni esa presión. Sí, claro. Normalmente, yo creo que no lo sé. Alberto sabe más de bueno, eso. Bueno, depende del estudio, pero ahora los estudios dan muchas facilidades también a la hora de ponerte a trabajar con ellos y tal, porque bueno, pues efectivamente, como al final la gente que va a grabar está todo el mundo trabajando, claro, tiene que sacar sus tiempos para poder grabar, bueno, pues... Pero sí es cierto que normalmente suele ser por horas, ¿no? Por horas de grabación, cuanto más horas tienes o cuanto más tiempo hay un precio marcado de, mira, este disco es tanto. Luego el tiempo pues puede ser más largo, menos largo. Muchas veces los estudios están trabajando en 2, 3, 4 producciones distintas a la vez. Un día aparece uno y graba los bajos de un disco de un grupo y por la tarde aparece otro y graba la guitarra, el otro graba la voz de otro grupo, otro disco. O sea, al final es que el sistema de trabajo se tiene que amoldar a la situación personal de la gente. O sea, la gente aquí al fin y al cabo lo que hace es trabajar. Y cuando sale de trabajar o cuando puede buscarse un rato, se va a grabar, si puede. También sí puede el productor, porque muchos productores tienen sus trabajos aparte de la producción. Es que esto es... Sí, es tiene, curioso. Entonces, tiene que ser una compenetración. Trabajar a precio marcado de decir, pues este disco cuesta tanto. Y bueno, pues luego vemos, a lo mejor se estipula 15 días, 20 días, un mes, lo que sea. Bueno, pues luego si se va de tiempo, se va de tiempo. O sea, bueno, eso... Dependiendo hay, del hay, estilo, ¿no? Hay manga abierta en eso ya. Hay manga abierta, vamos, no es una cosa... No es algo cerrado porque es imposible cerrarlo porque la situación de la gente no permite. Antes quizás sí sería a lo mejor la situación un poquito más drástica en ese sentido. Y lo que dice Alberto, que por situaciones de la vida y por situaciones de cómo está el panorama, pues al final tiene que amoldar a lo que... Y aparte antes había 3 estudios. Eso y es, ahora claro, pues hay mucha más gente que se dedica a la producción y que con estudios profesionales, pero semicaseros, por decirlo de alguna forma, pues te saca unos sonidos brutales, o sea, que alucinas. Entonces, bueno, esto es que es un mundillo que yo he ido conociendo ahora poco a poco, tampoco lo conocía mucho, pero bueno, de un tiempo a esta parte voy conociendo y no deja de ser curioso. Pero claro, al final se tiene que amoldar a la situación de cada banda. Bueno, pues el pasado 21 de noviembre os vimos abriendo para Brainstorm. Y aquel día pudimos disfrutar del estreno de un tema que irá en el nuevo trabajo. Si no recuerdo mal, se llamaba Evils in My Soul, ¿no? Correcto. Continúa, a ver, de una escucha solo, ahí en directo, en el bolo de Brainstorm. A mí me pareció que continuaba la senda, efectivamente, de ese estilo ya marca de la casa definitivo que se puede hacer con un sello de estos que se marca la Backer de Invain, del IV. Y bueno, pues, pero sí me pareció notar, mira, lo que decía Bender antes, de un toque un poquito más oscuro. No sé si es el camino que va a seguir él. No lo sé, además es una apreciación personal de una escucha en directo presentando el tema. Habrá un poco de todo. O sea, lo dicho, seguirá la senda del anterior. Y claro, es que este tema sí tiene ese toque un poquito más oscuro. Efectivamente, este tema lo tiene aposta. Se llama además Evil in My Soul, así que haciendo un poco referencia ahí al mal. Y sí, pues tiene, como pudiste comprobar, un riff en la estrofa frenético, de que se te va a la puta cabeza, y luego un estribillo melódico y más pausado. Luego una parte intermedia instrumental muy, muy guapa, muy interesante. Y así vamos, hemos hecho un puzzle ahí. A mí me gusta bastante ese tema. A mí la verdad es que me gustó un huevo ahí en directo, y ya te digo, además que es una escucha en directo, que no es... me encantó realmente, nada más que presentaréis un tema nuevo, o sea... Además, sí, nos sorprendieron a todos. Nos sorprendió mucho y bueno, pues la verdad es que a mí sí es el camino del nuevo trabajo y bueno, me imagino que volvemos a lo mismo. Será variado al 100%, como hacéis siempre, habrá temas de todos los tipos, siempre dentro de esa marca propia de la casa, como digo. Ya estáis cerrando fechas para 2020, incluso 2021. Leí en vuestro Facebook. Sí, algo ahí. Porque es abierto, porque si no, no lo leería, que yo no tengo Facebook, pero bueno. Entre ellas está la quinta edición del Aquarock Fest, que es el 21 de marzo en la Sala Hotel Santana de Palazuelos de Eresma. Allí, predicador, tendremos el placer de estar con vosotros, con Zenobia, Celtiberian y Debler. Aparte de esta fecha... ¿Tenéis algo más cerrado, concretado, o cómo está el tema? Pues en principio lo que has comentado de 2021, pero no te puedo decir ahora. Y hay alguna cosa más en el aire, pero ahora mismo no estoy convencido de su viabilidad finalmente. Así que... O sea, que son cosas que están ahí sin cerrar, que hay posibilidades, ¿no? Perfecto. Bueno, la verdad es que no creo que os falten bolos para presentar ese nuevo trabajo. Y vamos, yo espero, vamos, totalmente que no sea el último de la banda. Sería un gran disgusto. Me has dejado ahí, Mario, me has dejado asustado. Yo creo que tampoco va a ser, fíjate. No sé por qué. Pues nada, espero también que no sea. Vamos a despedirnos, yo creo que es con un tema también de este IV, yo creo, para perfecto terminar esta entrevista como colofón final. El Frozen Wind, yo creo que es un tema que puede estar bastante chulo, ¿no? Sí, pues mira, para hacer un poquito más, para hacer un poco de diferencia con los dos temas más tras el que hemos puesto, este que es así un poquito más melódico, más speed power, y casi la gente se quede con una esencia completa de lo que viene a ser el abanico que tocamos. Pues nada, Mario, ha sido un placer. Pues igualmente. Bueno, Mario se quedará un poquito porque cuando terminemos vamos a poner un temita. Ah, es verdad. Un temita que nos ha pedido Mario. Me la acabas de puntualizar, ya yo. Pues venga, vamos con ese Frozen Wings y ahora seguimos contigo. We'll be right back. Ahí está ese Frozen Wings, tercer corte de este último trabajo de la gente de Invain, de este IVO4, como lo quiera llamar la gente. Y vamos con esa sorpresa que le teníamos al bueno de Mario. Bueno, realmente aquí. Mario, cuando nos hemos encontrado antes de empezar el programa, pues me ha dicho, oye, ¿vais a poner algo de lo nuevo de Agresiva? Digo, hombre, a ver, pedirme a mí que ponga algo de Agresiva, pues cagando hostias, sin ningún tipo de problema. Y efectivamente, bueno, no lo tenía pensado para hoy, pero hombre, por supuesto, vamos a poner Agresiva, vamos a poner algo de este nuevo trabajo que ha salido a la venta el 31 de diciembre, El fin de la razón, grandísimo trabajo, yo lo tengo ya más que trillado, me lo he escuchado 37 veces, como bien sabéis, cantado íntegramente en castellano, que incluye el primer tema instrumental de la carrera de la banda, bueno, y editado por la por el sello italiano Minotauro Records. Vamos a poner un temita haciendo un guiño, ya que alguna vez les he hecho una mano. Bueno, a ver, es verdad, tenemos aquí a Mario, que has tocado con ellos, has estado en el escenario con Agresiva sustituyendo al bajista del momento, que entonces no sé si era... No tenía, estaban sin bajista. Ah, estaban sin bajista. Sí, realmente. Creo que el anterior había sido este. Sí, Jaime. Que sí, James Shurt. Sí, sí. Jaime. Estaba ahí en Abad. Jaime Loras. El otro día. Jaime Loras de Tarabella. El otro día ahí en el concierto de Abad. Pues hiciste un bolo con ellos, un par de ellos, uno, ¿no? No, uno. Lamentablemente iban a ser dos, pero antes de que fuera el segundo bolo, yo me tuve que pirar por curro. Me salió curro fuera de Madrid. Así que fue una pena, porque pues, ya que me aprendí todo el repertorio, me hubiera gustado hacer también dos bolos, no solo uno, pero bueno. ¿Dónde fue ese bolo? ¿En Almería fue? En Almería. En el Meta Almería, ¿no? Sí, sí. Luego, además, curiosamente, Miguel Cuello, guitarrista de Agresiva, iba a tocar con vosotros cuando ibais a tocar con Agent Steel, ¿no? Sí, llegamos a hacer un ensayo y todo, y al final se suspendió el bolo, así que me dio putadón. O sea, que date cuenta que al final... Se aprendió un montón de temas para bueno, pero tocando la guitarra feliz, el galán, no tiene problema. Bueno, lo pasamos bien en el ensayo. Esto es un hermanamiento entre bandas, un hermanamiento. Claro, bandas hermanas, Agresiva y... e Invain. Entonces, bueno, pues indudablemente le vamos a dedicar a Mario este tema de Agresiva. Olé. Este Perdición, que es el tercer tema del disco, a mí me tiene este tema me tiene absolutamente enganchado en bucle. O sea, me lo escucho como 300 veces. Es una puta maravilla. Escucharlo, disfrutad, Agresiva. Pedazo de disco, me cago en Dios, disfrutarlo, cabrones, que esto es una puta maravilla. Engañas, lastimas. Seguimos con el programa, bueno, ya sabéis, hasta las 11 de la noche que terminamos. Espera, Venderio, vamos a despedir a Mario. Y ahora ya sí vamos a despedir a Mario, claro. Después de este tema de agresiva. Despedimos a Mario, que tiene que marchar el muchacho. Ya mañana que tiene que currar, coño, no como tú, que mañana te levantas a las 3 de la tarde, no te cabrón. Creas, no te creas, que yo tengo mis cosas que hacer, tío. No voy a decir que queda mal. Ah, bueno. Pues nada, Mario, un placer inmenso el haberte tenido aquí y el disfrutar de esta entrevista contigo. Y bueno, pues esperemos que cuando saquéis el disco, pues estéis por aquí otra vez para contarnos todas las novedades de él y poderlo presentar aquí en el Imperio del Metal. Estaría cojonudo, muchísimas gracias y ha sido mío el placer. Sabes que siempre es un placer, Mario, siempre es un placer. Nosotros seguimos y seguimos además con noticias que nos llegan desde Argentina, de nuestros amigos de Mad Bay. La gente de Mappy que ya estuvo por aquí, por el Imperio, cuando estuvieron por aquí recorriendo nuestras tierras para presentar su último trabajo. Le tenemos especial cariño. Qué grande, qué grande, qué gente más maja, qué gente más sanota. Qué majos, jodidos. Qué bien lo pasamos con ellos. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, y hay anécdotas muchas que contar, que ya se contaron en su día también, respecto a esa gira que hicieron los argentinos por aquí. Banda que practica un heavy metal cañero directo, influenciado quizás por bandas del estilo pues de Judas, Acep y toda esa onda de heavy metal de por ahí. Nos sorprendieron en el 2018 con ese EP que vinieron, como ya he dicho, a presentar, ese Wild Street, en el que cambiaban su estilo por completo de música. Ellos venían de tocar un poco de metal de corte más épico, con letras en castellano, y pasaron pues de eso pues a lo que estábamos hablando. En este 2020 vuelven a la carga con algo muy en la onda de su anterior trabajo, un trabajo grabado en Gnosis Studio, en su Rosario natal, de puro heavy metal, que consta de 8 cortes y bueno, caña endiablada, como podéis comprobar, con este a lo grande, con este tema, este octavo corte. Aguante, llamado Rilex. Grandes hermanos. Yeah! Bueno, pues ellos eran Matt Day. Grandes Matt Day. Diego a la guitarra, Pablo a la voz y Mariano el Negro a la batería. Grande. Gran abrazo para todos desde aquí, desde el Imperio del Yayo, y una colleja para todos vosotros. Jodidos cabrones, os estamos esperando aquí con los brazos abiertos. Bueno, Yayo, vamos con otra novedad. Pues vamos con otra banda nacional. Totalmente en boga ahora mismo, de las que estamos esperando también que salga su disco, que precisamente va a ser mañana. Estamos hablando de Loud Barn, y bueno, por fin podremos disfrutar de su primer trabajo. Disco que, bueno, yo particularmente lo estoy esperando con grandísimas ganas. Estamos esperando, sí. Esta ópera prima se presenta bajo el título de Rock and Roll Rats. Pues como uno de los 9 temas que lo componen. Sale a la venta el día mañana, día 5, con Fighter Records. Y bueno, pues el Loud Barn está compuesto actualmente por JC Warrior a la voz, Mario Cano, y espérate, esto yo no sé si es oficial o no es oficial, si lo puedo decir o no lo puedo decir, si pues, va a ser oficial. Pues no lo sé, pero vamos, si va a salir mañana ya, mañana va a salir. Sí, pues ya lo voy a decir. Dilo ya, porque yo estoy a las 11 de la noche. Si por Dios, que... perdonad, Serra, y si no es así, me matáis y me ahorcáis y no sé. Miguel Coello a la guitarra, Jorge Serrano Serra al bajo y Jorge Saez a la batería. Joder. Miguel Coello ha entrado para sustituir a Oscar Hernández a la guitarra, que es quien se encargó de grabar el disco. No sé si he metido la gamba y a lo mejor me tenía que haber callado, no me gusta hacer estas cosas. Tenía entendido que lo hacían público, pero es que no lo he mirado antes de salir. ¿Sabemos algo de por qué se ha producido la baja de Oscar? No tengo ni puta idea. Yo sé que Motociclón iba a dar un concierto ahora y perteneció también a esa banda, Oscar. Pues joder, macho, me has dejado alucinado con la noticia, vamos. Es que calladito te tienen las cosas. Claro, ¿verdad? Joder, es que esto yo lo tenía preparado para la semana que viene. Pero tú eres un bribón que te tiene las cosas calladitas, pero que es que después el desgraciado del Coello, que también alguna vez me ha postado un WhatsApp, que tampoco no ha soltado ni prenda. Esto es así, macho. Espero no haber metido la gamba, y si es así pido perdón a todos los involucrados. Pero bueno, hablamos del Loudborn. Ganas tremendas de escuchar este disco, de tenerlo en las manos, de poderlo disfrutar. Van a estar aquí en el Imperio, estarán el mes que viene, a primero del mes que viene, el primer programa del mes que viene. No, espérate, bueno, no me acuerdo ahora muy bien. Ya lo miraremos. No, está pendiente de que me confirme cuándo puede. Parece que para el mes que viene viene agresiva, pero bueno, ya. No, el mes que viene es agresiva, pero también. No, no, es Lowboard también. Pero la última parte del mes está pendiente de que Serrano me confirme la fecha en la que pueden pasar. Por supuesto, estaremos aquí largo y tendido con esta gente sensacional, que es la gente de Loudborn. Y ahora vamos a disfrutar, coño, de ese primer adelanto que sacaron, que es Clever Than You, y bueno, pues pertenece a esta ópera prima, Rock and Roll Rats, Loudborn, la puta hostia. Yeah. Y seguimos dando tralla aquí en el Imperio, y ahora vamos con un nuevo proyecto de una banda que se va a llamar Archon Angel. Es el nuevo proyecto de Zach Stevens, conocido por ser la voz de Sabatas y Cycle to Cycle. Y junto a él están Aldo Lonovil, guitarra de Secret Fear. Ambos coincidieron en el disco de Avalon, proyecto de Timo Tolki, el Return to Eden, y es de donde se empezó a fraguar este proyecto llamado Archon Angel, que tendría su debut oficial, su debut oficial en este 2020. Todavía no sabemos la fecha de salida del trabajo. El trabajo sabemos que se va a llamar Fallen, y bueno, decir que la banda estará formada por Zach Stevens a la voz, a la guitarra, como ya he dicho, Aldo Lonovil, al bajo Ives Campion, a la batería Marco Lazzani y al teclado Antonio Agate. De momento nos dejan este caramelo en forma de canción que nos recuerda, pues sin duda alguna, pues a estos maravillosos Sabatage, que ya todo el mundo sabe que me vuelven loco y que tiene muy buena pinta. Esto es un temazo que suena a continuación y que se lo digo además a la gente del grupo de WhatsApp Madrid Metálico. Chavales, esto es un cañón, esto se llama Rise. Bueno, pues Archon Angel era lo que estaba sonando, el nuevo proyecto, la nueva formación de Zach Stevens y el guitarrista italiano Aldo Lo Nobile. Bueno, y ahora vamos con el diario, que quiere decir algo. Sí, ahora he dado más la fecha de salida del disco de Lordburg, he dicho 5 del 2 y es el 25 del 2 y el 10 de marzo en vinilo. Para los coleccionistas. Muy bien, ya, muy bien. Y con esto ya hay un bizcocho. Hasta el próximo martes a la 9:30. Mañana hay que madrugar, así que ahí os quedáis todos escuchando esa continuidad maravillosa. Que lo mismo os toca, yo que sé, Malicia, que os puede tocar. ¿Cómo se llamaba la Rosenbinge esa? Cristina Rosenbinge. Pues alguna mierda de esas. Así que nada, nosotros nos vamos y nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, nos vemos, ser buenos, hasta el martes que viene.